Si sentís que la música te hace feliz, entonces estás en la estación correcta. Estás en la estación correcta. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. El otoño 2018 te llena de sensaciones. Te llena de sensaciones. Disfrutalo al máximo.